El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Manifestantes tomaron el escenario. Ya se fue un corralón de arrabal bien proletario. Frente a los tiempos que corren, decimos a la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva. ¿Que nos convoca a qué? A la clase que puede revolucionarlo, ponerle que todo. Sí, todo. La trabajadora, obvio. Con el transfeminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis súper necesaria. Huelga de amores. Somos las que rompen normas, vamos contra la justicia del Congreso, que me estallaron las almorranas y estoy en el inodoro desde esa hora. No, yo te digo, yo me voy a ir del país. Yo me quiero ir a un país civilizado, me quiero ir a Europa. ¿Cómo que en Europa el aborto es legal? Bueno, no sé, a Corea del Norte, a Marte, me quiero ir. Y yo te digo una cosa, llega a salir esta ley y yo me llego a quedar embarazada y te juro que lo tengo, ¿eh? A mí no me van a obligar a abortar, ¿eh? Con el mío no van a lucrar, porque todo esto es un negocio, ¿vos lo sabías? Pero como estúpida, ¿no escuchaste a la doctora Bartolino en el programa de Viviana Tamsosa? Sí, esta chica que descubrió el remedio contra el coronavirus. No, ahí lo explicaba lo más bien. Esto, ellos lucran porque ellos los desguazan y venden las partecitas. Venden las partecitas como repuestitos. Es el famoso mercado negro de las fetopartes. Es un negocio además internacional, es de la Fundación Rockefeller o no sé cuánto Parenthood, que parece que lo que buscan es reducir la población mundial para quedarse con el planeta. Y es más, te digo, no te extrañe que nos enteremos de que atrás de todo eso hay capitales alienígenas. Es muy importante informarse bien, querida. Tenés que mirar este programa, Es muy importante la información. Buenas tardes, última huelga de amores de este fucking 2020. Y escucha, con el mirá cómo arranca, Arrancó. ¿Por qué se escucha así? ¿Dónde estamos? Porque estamos en la vereda, amiga. Estamos en la vereda. Dijimos, bueno, ya que se va la huelga, que se vaya así con todo y nos. Que salga a la calle. Anduvimos haciendo calle porque teníamos el parlantito a la calle. Pero ahora dijimos, salimos nosotras tres a la calle. Y bueno, y tenemos espectadores. Espectadores. Tenemos tres. Se van sumando igual. Se va cayendo gente. Hay promesa. De La Toma y mi compañera, casi concubina de Mandale Mecha. Y bueno, y estábamos escuchando a alguien que nos alegró más de un programa, ¿o no? Sí, la estábamos escuchando a la genia de la Ginás, a propósito de esta victoria re zarpada, ¿no? Y porque preferimos reírnos, ¿viste? Ante tanta cosa que se dice incoherente, absurda, aberrante, además de enojarnos y obviamente discutirle la posición, nos tenemos que reír porque es un montón. Obvio. Es un montón. Es un montón y aparte es como que esto que decimos siempre, que a veces la ficción supera la realidad, ¿no? Y hay un par de... La realidad supera la ficción. Es esa. Claro. Es esto de estar afuera, ¿viste? Claro. Bien, y bueno, y ya que estamos, vamos a presentar... Hoy tenemos un programita así como... A punto caramelo en nuestro programita, porque bueno, tenemos que ya andando vuelta por ahí a Sofi Viola, vamos a estar entrevistando a nuestra vecina de Escalada, en esta última huelga y va a estar tocando en vivo. O sea, hicimos todo hoy, chicas, todo. Todo por la huelga. Todo por la última huelga. Y bueno, y vamos a estar ahí como reflexionando, balanceando un poquito este año pandémico, esta huelga que nos llevó a transformar nuestra dinámica. Bueno, vamos a estar ahí hablando un poquito de todo. Obviamente vamos a estar hablando de todo lo que viene sucediendo en estos días, que todo es que sea ley, ni más ni menos. Y vamos a cerrar con una expo hermosa de Pavo Baruque y una perfora acá en la calle. Y en el medio, mirá, todo así, todo junto, te lo dije. Está. ¿Qué tenemos, amigas, en el medio? Tenemos un radioteatro bien brujeril. Producción Huelguere. Producción Huelguera. Para despedir el año con todo, ¿no? Volvemos con las Brujas Andinas. Ahora con Mati, que nos hace ahí el sonidito. Y acá con la compañera, que además de escribir, produjo los sonidos. Todo. Radio, teatro, a todo trapo. Así que prepárense, porque va a estar piola. Bien, bueno. Y nos saludamos a Mati. Hola, Mati, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Muy hola, bien. Hola, Mati. No saludamos ni entre nosotras nos saludamos. Es ya verdad, queríamos arrancar a hablar con todos. Bueno, hola, compa. Hola. Hola. A mí me dispersa la calle, debo decirlo. Bueno. Estoy como... Hagamos de cuenta como en el teatro, que tenemos la cuarta pared acá. Bien, yo diría que nos vayamos. Sí, pero espérate, tengo una más. ¿Qué? Yo ya quería tenemos bailar. Tenemos una consigna. Ay, tenemos una consigna que es recreativa la consigna. Defininos con una palabra este 2020. Es difícil, es re difícil, por eso. De una ya quería poner tres, imagínate. Bueno, aceptamos dos palabritas. Vamos con una. La consigna es la consigna. Aprendamos a sintetizar. Respetamos las consignas, entonces mandanos a nuestras redes, Huelga de Amores, alguna huelguera amigue, cómo sintetiza para vos este 2020 con una solita palabra. Bien. Y ahora sí. Bueno, ¿vamos a bailarlo un rato? Vamos a bailarlo un rato. ¿Con qué nos vamos? Mati. Femina. Ser sin doler. Bloque de huelga de amores y estamos felices, va llegando gente, quiero avisarles para aquellos que no nos están viendo que estamos en la vereda de la radio, así, sentadas en la vereda, en banquetas altas, estamos en banquetas altas, sentadas en la vereda, no se escucha nada, amigues por aquí, dando vuelta. Bien, bueno, ¿y cómo arrancamos este primer bloquecito, compás? Lo charlamos, ¿no? Esto antes de entrar de lleno en lo que va a ser la parte más zarpada de poder dialogar lo del aborto. Recordar que estamos a 2 días, en realidad a 1, porque las jornadas empiezan el 19, ¿no? Por un momento palpitemos lo que fue ese ya, ¿no? Ese 18 de diciembre, un 19 que nos encontramos con un estado de sitio declarado que fue la gota que rebalsó el vaso, millones de desocupados, crisis económica a lo largo y ancho del país, una banda de hambre y un nuevo actor resarpado que llegó para quedarse, que es el movimiento de los trabajadores y trabajadoras desocupadas. El movimiento piquetero, el, ¿no? El movimiento piquetero. ¿Qué viene de atrás? O sea, la década del 90 fue una década de consolidación de un modelo que hoy por hoy lo seguimos padeciendo, de exclusión y de miseria. Y también fue escenario de puebladas resarpadas. O sea, sucedió en Santiago del Estero, no me sale bien la palabra. Santagueñazo. Bien ahí, Pau. En el 93, luego sucede las puebladas de Cutralcó, el 94, el 96. Luego sucede Tartagal, General Mosconi, Jujuy en el 97. Y todo eso tenía este correlato, ¿no?, de esta fuerza que venía a irrumpir, que es este movimiento piquetero. Sucede el fin de la convertibilidad. Se me cae el palo. Sucede el fin de la convertibilidad. Acuérdense, el corralito. Ahí la clase media. Ahí se pudre. Y entonces el 19 se va a las plazas. Estado de sitio. La gente dice basta. Y el que se vayan todos. Que empieza a agitarse y a marcar un hito histórico en nuestra historia, ¿no? O sea, hubieron 35 personas que fueron asesinadas en ese contexto. Y realmente fue un periodo pre-revolucionario de insurrección. O sea, ese momento en que nos damos cuenta del poder zarpado que tenemos como clase Y eso que piensan que no estaba el feminismo, ¿no? Como estamos, los feminismos y los transfeminismos que estamos ahora. Entonces, bueno, recordar, ¿no? Esa fecha y esperar a ver cuándo volvemos a tener una oportunidad así, ¿no? Más que esperar, trabajar para que suceda. ¿No? Porque las cosas suceden cuando las gestamos. Está bueno quizás tener conciencia que fue la última gran rebelión que tuvimos como pueblo tan masiva, que nos costó un montón de muertos. Y lo que veníamos hablando con un compañero, que amigo de Carlos Almirón, que fue uno de esos asesinados por la represión del Estado, acá vecino de Escalada. Hablando con este compañero ayer, lo que decíamos es que es necesario quizás empezar de a poco, porque ya hace 20 años, ¿no?, de ese momento. Entonces, como empezar a perder esas formas que tenemos, que muchas veces tienen que ver con nuestras militancias orgánicas y partidarias y formas que son muy duras, y también darle un poco de lugar a la emoción y a la celebración. Esto, celebrar que fue una revolución, no una revolución, sí, una rebelión popular, y que esos compañeros que cayeron luchando, ¿no? En los 60 y 70, los compañeros, cada vez que perdían un compañero, decían, ha muerto un revolucionario, que viva la revolución. Esto no quiere decir que está bueno que sigamos perdiendo compañeros de clase, pero sí que a la hora de recordarlo, esto que aprendimos con los transfeminismos, el transfeminismo, que es a celebrar la vida, celebrar la lucha, a poder ponerle un poco de alegría. Bueno, esta es una invitación como a empezar a repensar el 20 de diciembre y el 2001 desde un lugar más amoroso, reconciliarnos un poco entre nosotros como clase y además recordarlo, porque quizás nosotros somos generaciones que nos hizo un clic. Yo tenía 17, 18 años, me hizo un clic la cabeza y ya. O sea, fue muy importante para muchos de nosotros. Entonces, quizás como retomarlo, pensarlo desde la emocionalidad, celebrar a esos compañeros que perdieron la vida y seguir hablando de eso, que no se pierda, que no nos gane el capitalismo esa batalla. Para aprender también, ¿no? Si en algún momento logramos generar otra rebelión, ojalá que sea triunfante. Así que bueno, esa es la invitación desde Huelga de Amores. Sí, y que nos dejó algo como medio instalado, ¿no? Nos dejó algo más allá de todo lo que tiene que ver con esta cuestión de que es una fecha que desde el solo hecho de pensarlo como esto que decíamos, una rebelión tan zarpada, nos deja la esperanza de que sabemos que es por ahí y que tenemos que, bueno, seguir laburando o reconstruirnos para volver a pasar por esos momentos revolucionarios, porque la realidad es que la crisis sigue existiendo tal cual existía en el 2001, con algunas diferencias o algunos matices. Sí, quizás peor, porque el capitalismo está cada vez más asqueroso, cada vez entramos menos, cada vez somos más explotados, más oprimidos, estamos más fuera del sistema. Entonces la fuerza la tenemos. Digamos, el desafío es ver cómo hacemos para generarlo y para generar un movimiento. Sí, una es que se vayan todos. Una es que se vayan todos. Todos. Y después vemos, no sé. No, después yo creo que qué miedo, lo copado de sentipensar esa fecha es también empezar a imaginar con los feminismos y los transfeminismos conduciendo esas energías, ¿no? En esto de que, si bien existió el que se vayan todos, el que se vayan todos, no se fue ninguno. Y toda esa energía resarpada, toda esa fuerza, todo ese potencial que tenemos como clase fue aplacado. Yo tengo la esperanza de que cuando vuelva a suceder, nosotras, nosotres, lo que venimos construyendo, los modos que venimos construyendo de organización, puedan conducirla hacia la victoria. El dictamen de la mayoría de las comisiones de legislación general, legislación penal, mujeres y diversidad y acción social y salud pública, recaída el proyecto de ley de regulación de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, orden del día 352, sírvase marcar su voto, tiempo. Quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que terminado el tratamiento de este tema, al postre de tratamiento. Se acerca la vida para toda la Argentina, que el aborto se alega. fecha de Navidad. Resultado, 131 votos afirmativos, 117 votos negativos, 6 ranchado en la vereda y bailado el hitazo del Mata Bebé. Me voy a comer el micrófono porque tengo la sensación de que me escuchan es que, más si sí, me acerco. Es que en mucho. Realidad yo creo que, vuelvo a repetir, para aquellos oyentes, la cantidad de oyentes que los no nos están viendo, oyentes. Sepan que esto es todo muy nuevo. Hay un montón de gente alrededor que está viendo. Antes no nos veía nadie. Bueno, en relación a este temita, a este hitazo que estábamos escuchando de Mata Bebés, queríamos traer un poco a nuestra última huelga la alegría que tenemos, porque el 29 efectivamente vamos a estar en Congreso esperando la votación, a ver si legalizan el aborto, si la interrupción voluntaria del embarazo es legal. El jueves 10 de diciembre estuvimos ahí en la vigilia con la huelguera Paula, por eso justamente no vinimos el viernes, porque realmente quedamos ahí un poco averiadas. Y resulta que ayer se... Perdón, una cosita, sí. De hecho, los gritos que se escucharon recién éramos nosotras. Y algunos de los que anden por acá. Bueno, la cuestión es que ayer 17 del 12 hubo dictamen favorable y de mayoría en el plenario de comisiones del Senado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un aval para que el proyecto, que es el que presenta el Ejecutivo, que no es el nuestro de la campaña, ya lo sabemos, entre para ser votado el 29 en senadores. La diferencia con el 2018 es que no había sido favorable esa firma de dictamen. Este año sí. Andamos ahí medio justas de numeritos porque obviamente el oscurantismo no va a permitir que o no va a querer que tan alegremente podamos decidir sobre nuestras cuerpos gestantes. ¿Qué onda, Marce, con esos números? ¿Cómo vamos? Bueno, de lo último que se sabe, tenemos 34 votos que son negativos. ¡Bú! 33 que son positivos. ¡Bien! Dos... Que no informaron su voto y una abstención. O sea, te empieza a palpitar, ¿no? Picado. Picadito. Está picadito, se está negociando. Se puso picado. Hubieron senadores que plantearon ciertas reformas más que lo que implicaba era que el proyecto se retrase. Eso al final no caminó. Ahí se está tratando de tejer y obviamente todo lo que es la bancada de la iglesia, porque es la bancada de la iglesia la que está en contra de que las mujeres y cuerpos gestantes puedan decidir, está haciendo toda su presión y todo su lobby, lo que ya nos tienen ya furiosamente acostumbradas, ¿no? O sea, escuchás cada cosa que vos decís. Es como que a mí me es inconcebible que en una institución estén hablando sobre mi cuerpo, no sé. Ustedes. Sí, las cosas que hemos escuchado en el transcurso de lo que fue la semana pasada y mismo ahí en el Congreso, o sea, hemos escuchado cada cosa que... O sea, no nos sorprende porque sabemos que los que están ahí adentro son dinosaurios, no nos representa ninguna de todas esas voces. Y a la vez suena increíble pensar que en este momento, en este 2020, todavía se utilizan esos términos. O sea, esto de haber escuchado que el útero materno era el lugar más peligroso del ser humano. Es violento. Hemos escuchado cosas muy violentas, muy violentas. O sea, está todo bien con reírnos. De hecho, lo usamos un poco para poder cuerpear lo que escuchamos, pero es muy fuerte que además varones, ¿no? Digo, más allá de las mujeres que son igual que repudiables, porque son igual de machas, escuchar a un chabón hablando sobre mi cuerpo y si yo puedo o no puedo, digo, y de las maternidades y de lo que es ser mujer, como es asombroso por momentos, y por momentos es muy violento, muy violento. Sí, y también de golpe nos sorprenden señoras como la que dijo que hay que sacar a, que si tanto le molesta a Dios lo saquemos de la Biblia, de la Constitución. Nos parece una idea maravillosa. Esa señora, independientemente de su cuestión religiosa, creo que la quisiera en nuestra fila, porque si es lo que queremos, señora, es lo que queremos. Bueno, quizás está bueno pensar que es un momento de síntesis para toda la lucha que venimos dando hace un montón de tiempo. La campaña nace en el 2005 y anterior a la campaña un montón de compañeras estuvieron levantando la autonomía de nuestras cuerpos gestantes. Eso es importante saber que para que estemos otra vez discutiendo el aborto de cara a la sociedad, tuvimos que discutirlo de cara dentro de las orgas, porque esto hace un par de años nos costó que muchas nos vayamos de las organizaciones donde estábamos, que tuviésemos que dar discusiones que por ahí no estaban buenas, ni siquiera en los métodos, ¿no? Nos llevó a deconstruirnos, a pensar otras formas de organizarnos, a salir de la clandestinidad, porque más allá de que no sea legal, nosotros seguimos abortando, pero tejimos redes para sostenernos y acompañarnos. Sí, como que lo pusimos en una agenda diaria, o sea, dijimos, bueno, a partir de ahora de esto sigamos hablando porque no es tipo legal o no, o sea, no es aborto clandestino o no, sino que esto va a seguir sucediendo, entonces, y que tampoco nos garantiza esto que hablábamos antes, ¿no? Que, o que yo por lo menos pensaba, no nos garantiza nada que se esté discutiendo en este, sabiendo que quiénes son los que están con estas personas que están hablando, tipo, nadie me representa. Y no, lo que sí nos representó fue la campaña en sí, las compañeras de la campaña, ese proyecto es lo que nos convocó. Y si bien esto que sabemos de que hay cuestiones que no son pequeños detalles, son cosas muy importantes, la objeción de conciencia, la penalidad todavía y demás, por lo menos lo estamos discutiendo y lo seguimos batallando, seguimos dando la lucha por el derecho a decidir sobre nuestras cuerpas. Lisa y llanamente. Les estamos disputando poder al oscurantismo, corta. Claro. ¿Y qué es el oscurantismo más poderoso desde que existe el oscurantismo? No sé cómo. Sí, y el debate de verdad del le cuerpo. Estamos disputando Estás poder. Disputando cuerpo. Estamos disputando cuerpo en una masividad que es como decís vos, Chini, esto viene de muchos años de construcción y ahora es como que se condensa y plantea también un quiebre, porque además de la lucha, o sea, también dejó de ser un tabú, se habla del aborto y también se habla del aborto en las familias, un montón de personas que pasamos por esas experiencias de aborto, pudimos decir, sí, mirá, a mí me pasó esto, la viví así, o sea, que eso en otro momento quedaba guardado, yo laboralmente tuve experiencias muy grosas de asambleas con compañeras y las hablando sobre lo que fue allá en el 2018, y ellas hablando de sus experiencias ahí, ahí yo decía, guau, ya hay algo que está ganado. Y es como dice Pau, ¿no? A ver, es un, la verdad que el proyecto que sale, si es que sale y que tenemos toda la energía en que salga, tiene esta dichosa objeción de conciencia institucional, que es un problema. Eso representa un grave problema para saludar hasta dónde llegamos y a ir por más. O sea, la objeción de conciencia institucional o personal tiene que desaparecer, porque si no, les médicos que quieren practicarlo, a veces van a veces llegar, no, van a perder su laburo. Claro. Tenemos todo el norte que es el este, digo, ¿no? O sea, es un avance resarpado, pero hay un montón de lugares donde esta cuña que metieron la van a saber usar. Pero claro, vamos a ir por ello. Sí, sí, vamos a seguir luchando, obviamente, hasta que sea ley. Vamos por todo hasta que sea ley. Y esto, importantísimo estar dando el debate de cara a la sociedad, que nuestros cuerpos son cuerpos políticos, que tenemos el derecho a decidir

borrar toda conexión con el pasado. Con dolor, sangre y fuego, condenaron a cientos de mujeres a la muerte y al tormento. La acusación: ser brujas. Sostener las prácticas y creencias propias pasó de ser una realidad libre a una práctica de resistencia. La oscuridad pareció cubrirlo todo. Sin embargo, llamas de fuego rebelde pudieron verse tan intensas que aún hoy es posible sentir su calor. Se cuenta que hubo una vez un pueblo de estas tierras norteñas que ardió en llamas rojas, naranjas, verdes y violetas, aún visibles para quienes lleven en su corazón la urgencia de la rebeldía. Yaku, Nina y Guaira llegan a la huaca heredada de sus antepasadas, una cueva escondida en el monte tupido de algún lugar del sur del Collasuyo. Sin otra luz que la de la luna que brilla enorme en el cielo y con el corazón que explota de tanto sentir, llegan por caminos distintos. Han tomado precauciones. La conquista ha convertido a la clandestinidad en un arte y a la cultura propia en resistencia. Son tan peligrosas para los usurpadores como valiosas para las suyas y los suyos. Antes de adentrarse en el follaje en apariencia impenetrable que las transportará a su templo sagrado, elevan su mirada y conectan con la quilla para recibir su sabiduría. Esta noche deberán ser más poderosas que nunca. El fuego será testigo de sus miedos, pasiones y determinaciones. Qué destino convoca. Chiquilla, sume ya. Muestra qué camino toca. Mande pacha. Mande pacha, saber. Mande pacha. Niña, hermana. Me enteré de lo de la Lorenza. Tengo miedo. Yaku, sí. Sí, la han capturado. Pero ella es fuerte. Va a resistir. Lorenza es fuerte. Nuestra hermana es fuerte. Destino convoca. Hermanas. Ñaña. Ñaña Guaira. Mande pacha saber. Qué destino convoca. A chiquilla Sumaya. Muestra qué camino toca. Mande pacha saber. Qué destino convoca. A chiquilla Sumaya. Muestra qué camino toca. Mande pacha saber. Qué destino convoca. A chiquilla Sumaya. Muestra qué camino toca. Hermanas, he preparado todo. Sé del camino hacia la Alta Puna. Tres caballos de la iglesia con mis encantos convoque a mí. Coca y alimentos tomados de quienes muchos tienen esperan por nosotras. Tal vez en pocas horas nuestros nombres estén en manos del inquisidor. Ñañas mías, debemos partir esta misma noche. Nina, vos dirás. Pediste prudencia entre nosotras y aquí estamos. Yo también he visto qué hacer si lo que nos trajo a la huaca es tal y como lo percibimos. Sí, Yaku, prudencia. Es cierto que corremos peligro. Lorenza ha caído en manos de estos cristianos asesinos y no sabemos cuánto va a resistir. Pero también sabemos que nuestra ñaña es fuerte y no le será fácil hacerlos hablar. Confiemos en ella, en su fortaleza. Tenemos poco tiempo, pero el suficiente para decidir qué hacer. Aquí, las tres. Sí, sí, tenemos. Tenemos tiempo suficiente para conjurarlos, ñañas. Sé que ustedes, al igual que yo, han aprendido a invocar las fuerzas que pueden arrasarlo todo. El conquistador y su religión y todo quien les rodea y brinda pleitesía les maldigo. Deben desaparecer. Yaku, sabes muy bien que hemos aprendido de ellas no para invocarlas, sino para saber de su existencia y ser cuidadosas. Nuestras ancestras nos han enseñado el poder de la palabra, la hierba, la coca, los animales, siempre, siempre guiados por Quilla, Inti y Pacha para la sanación y la fertilidad. Jamás hemos recurrido a tan impredecible poder. ¿Por qué, Lorenza? ¿Por qué? porque ese inmundo de Antonio Ávila no pudo soportar el desplante de nuestra hermana. Qué asco siento por él y por todos los que son como él. Somos hechiceras por herencia, pero nos llaman brujas, brujas por ser mujeres. Nos persiguen, nos matan, tanto como nos desean. Sí, ñañas, nos desean y nos odian. Nos admiran en secreto, pero en público nos asesinan, los miserables, cobardes. Es que claro, hermanas mías, somos fuente de desobediencia, de sensualidad, de inmoralidad, de pasión bravía y desenfrenada. Han venido a mí más de una vez sus esposas y me han implorado que los dote de la bravura de los nuestros. Y me han confesado que probaron la fuerza viril de nuestros guerreros y les he contestado, no hago magia. Magia. Ñañas, podemos ser poderosas, claramente que sí. Pero esa fortaleza de nuestros poderes es la que nos coloca demasiado cerca de la hoguera. No quiero pensar que una de nosotras caiga en las garras del santo oficio. Torturas y tormentos para acabar consumidas por el fuego de su Dios no es un destino merecido. Por eso debemos montar los caballos y partir hacia las altas punas. Ahí sí, seremos libres de vivir como se ha vivido siempre. No puedo irme, Guaira. ¿Y qué pretendes hacer entonces ante el peligro que nos acecha? Guaira, nosotras nos marchamos y entonces, ¿qué sigue? ¿Cuántas más de las nuestras arderán? ¿Cuántos guerreros morirán bajo el yugo de los usurpadores? ¿Nos encontramos aquí solo para huir en la noche? No, no lo creo. Dolor y rabia ancestral claman por verlos caer uno a uno. Y yo también. Huelo el miedo que nos tienen y lo gozo. Podemos conjurarlos, Guairas. Podemos conjurarlos y que ardan. Quisiera tanto, hermanas, alcanzar la determinación que veo en ustedes. Partir libres hacia las altas punas esta misma noche. O conjurarlos y que arda todo, lo bueno, lo malo, todo. Pero a mí me falta algo. Intento visualizarnos. Lejos de aquí tendremos un nuevo comienzo, pero ellos seguirán matando, mutilando y persiguiendo. O utilizar las energías que todo lo arrasan, pero nosotras, los nuestros, las nuestras, y todo lo que nos rodea también va a perecer. Contradice el sentido mismo de nuestra existencia. Nina, no estás proponiendo nada. Y es tiempo de resolución. Yo quiero que continuemos con vida, ñañas. Extrañaremos nuestras tierras, pero al menos estaremos vivas y libres antes de que la Lorenza pierda su fuerza. Ñaña. Irnos significará abandonar la tierra que nos han llamado a proteger. ¿Cómo pregonan cada vez que capturan una hechicera y la exhiben con sus senos expuestos, humillada, denigrada, torturada como la Lorenza? ¿Quién tal las hace, qué tal las pague? Pues bien, que paguen. Yacu, veo la ira en tus ojos y quiero que sepas que yo también quiero verlos arder. Pero las fuerzas que nos llamas a invocar son malignas e inestables, parecidas a las fuerzas que guían su avaricia sin fin. Bien sabes que causaremos un daño imposible de controlar, que se blandará sobre quienes lo merecen y sobre quienes no. Y es injusto dañar a nuestra gente solo por salvarnos. Ñañas, el viento trae noticias. Hermanas, sé que acaban de sentir lo mismo que yo. Lorenza nos está convocando. Ella es parte de nuestro destino. Debemos rescatarla. Debemos rescatarla. ¿Podemos convocar a las nuestras? Todas estamos hartas de estar escondidas, ¿o no? Todas estamos hartas de ocultar nuestros saberes, de no saber cuál va a ser la próxima en caer. Con la guía espiritual de nuestras ancestras, develaremos cómo. Se me ocurre. Guaira, tus caballos y alimentos serán de gran ayuda. Yacu, prepara tus amuletos y conjuros porque los haremos arder. Escuchen con atención. La noche apremia. Mande Pacha saber qué destino convoca. A chiquilla suma y ya, muestra qué camino toca. Mande Pacha saber qué destino convoca. A chiquilla suma y ya, muestra qué camino toca. Mande Pacha saber qué destino convoca. A chiquilla Sumaya muestra qué camino toca. Simbas pa' la chaya, yarabí, yarabí, yarabí. Uyutas riatas, muna, munanqui. Cacu y chañi, cacu y chañi. Cacu y chañi, cacu y chañi. Tú con tu coruncho, yo con mi acullico. Yuro y aloja, yarabí, yarabí, yarabí. Tú con tu coruncho, yo con mi acullico. Yuro y aloja, yarabí, yarabí, yarabí. Huelguera presenta Entrevistas Culturales. Hoy, Sofía Viola. Muy buenas tardes, vecinas, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Hola, Sofía. Hola, Sofía. Qué lindo. Las dos juntas, al unísono. Qué lindo y qué raro, vuelvo a decir. O sea, es me encanta igual las rarezas, quiero que lo sepan. Sí, lo sabemos. Esta rareza de estar acá en la vereda y viéndola a Sofi ahí adentro de nuestro estudio es como, ¡oh! ¡Qué cosa rara estamos haciendo, chica! ¡Qué cosa bella! Y es la segunda vez porque Sofi estuvo en las postas culturales ahí habitando esa pecera mágica. Así que bueno, a disfrutarla otros ratitos. Así es, y bueno, arrancamos esta varieté diferente. Empezamos con estas brujitas andinas que es parte de nuestra varieté y es parte de nuestra producción acá con Marce como la escritora de este radioteatro y nosotras acá poniéndole la voz y la cuerpa. Y vamos a estar charlando un ratito con Sofi, pero antes de entrarnos ahí en la charlita, la queremos escuchar un poquito más. Por supuesto que sí, muchachas. Qué dicha la mía de estar en este estudio. Aunque sea separadas, pero nos vemos por lo menos las caras. Claramente. Y a los ojos. Gracias. Importante. Voy a hacer una canción que se llama La Devota. Es una canción de una compositora chilena que se llama Carla Vaccaro. Carla Vaccaro además es una gran ilustradora, así que una gran artista contemporánea para descubrir. La Devota. Yo, que juré fidelidad en el altar, entregada a una vida familiar, en la tierra de pecado ahora estoy. No, no quise responder a tu mirar, traté de resistirme a seguir este camino sin vuelta ni fin. Otra vez la vida me demuestra que no soy dueña del mar de sentimiento que me habita y que según la creciente de la luna y la marea sigue en propia voluntad. Crece dentro mío una ola incontrolable de deseo y sentimiento que me alejan de la ruta, y es que yo no soy devota y es verdad que no me puedo controlar. Y devoré centímetro a centímetro tu piel, amándote y culpándote a la vez. Esclava debía darte todo, y así, así no es. Otra vez la vida me demuestra que no soy dueña del mar de sentimiento que me habita y que según la creciente de la luna y la marea sigue en propia voluntad. Divórciense, sepárense si su vida es infeliz. ¡Wow! Temón. ¡Wow! Temón. Te dejaste a todos como... Aparte entramos en una, tipo... Telenovela. En una de novela, tal cual. De hecho, creo que lo hemos hablado, Sofi, una vez decíamos de hacerlo con una... Tipo, con una doña planchando y que después se ríe y rompe todo. Para limpiar la casa. Mal, el tema para limpiar la casa. Bueno, y acá estamos con Sofi, Sofi vecina de acá de Escalada, amiga de este espacio radial. Y bueno, nos pasó en este contexto de pandemia de tener que entrevistarnos con artistas. en otro contexto, o sea, creo que sos la primera que te estamos viendo acá y estamos las cuatro, porque en esto que la pandemia nos llevó a transformar nuestra realidad, nos encontrábamos de golpe dos entrevistando a alguien por teléfono o que alguien nos mandaba un audio. Y como que tenerte acá presente también nos plantea esta cosa de cómo nos afectó la pandemia a todes y a les artistes más aún. Y bueno, un poco esto, cómo viviste ese tránsito de la pandemia y después también, porque no solo te conocemos por estas canciones tan lindas que haces, sino porque sabemos que haces algunos cambios en tu vida, has hecho unos cambios resarpados en tu vida en relación a la cuerpa, al cuidado, al autocuido, como decimos nosotros, la cuerpa, y también la alimentación. ¿Cómo fue ese tránsito en la pandemia y el que venís haciendo ya hace un tiempo? Bueno, primero que nada, en la pandemia recuperé el sueño que no había tenido en todos los últimos 15 años de mi vida, y también recuperé la alimentación, como voy a comer lo que yo quiera y lo que me haga bien, teniendo la suerte también de estar creativa y pilas con mucha chispa para tener ideas para subsistir también en este ámbito donde estamos todos atravesando una crisis. Pero usé, digamos, la crisis a mi favor y creo que canalicé mucho mejor mis ideas porque no estuve particionada en un montón de países yendo de acá para allá sin saber qué rumbo tomar, sino como que siempre estaba en un tránsito de disponibilidad absoluta para el oficio, que es esto de andar repartiendo las canciones por el mundo. Y de pronto estar en casa me ha hecho introspeccionar muchísimo. Y después, cuando ya se abrieron un poco más las compuertas y pudimos encontrarnos, encontré también acá en el Barrio Cultural un lugar donde también compartir todos estos sentires introspectivos, traerlos acá y poder compartir en comunidad ideas también para la mejoría de todos, ¿no? Como desde las huertas, desde los árboles, o ideas como hagamos algo en la calle, cosas que van sucediendo también porque es un inconsciente colectivo y nos atraviesa. Y también, bueno, volviendo a esto que preguntabas del autocuido, tengo el recuerdo de que la primera vez que fui a San Marcos Sierra, yo tenía 18 años, yo tenía una vida normal, tomaba Coca-Cola, comía hamburguesas, panchos, papas fritas, bebía mucho alcohol, eso lo hice muchos años más, aprendí a domarme hace muy poco, y de a poco ir sacando de mi vida cosas que considero que no son saludables para mí. Y si yo quiero tener mi cabeza fresca y mis ideas ahí sin nebulosas, creo que es como la única manera que encuentro es desintoxicándome y sacándome también la herencia de la tradición de la mala alimentación que nos atraviesa desde chiquites, ¿no? Porque vamos a comer a Burger King, a McDonald's, los chicos los sacan a comer a esos lugares, ¿por qué mejor no les dan unos cigarrillos si quieren, no? Porque total, esa hamburguesa no es una hamburguesa, mejor cocinarle algo rico, caserito, enseñarle que también que las niñas tienen que probar otros sabores, mismo los adultos, ¿no? Como ponerse a experimentar sabores, a cocinar nuevas formas, porque el capitalismo abarca todas, o sea, desde nuestro cuerpo, nuestra mente, hasta nuestro espíritu nos quieren vender. Entonces, con la alimentación para mí es una deconstrucción diaria y de conciencia, toma de conciencia de qué es lo que yo meto adentro de mi cuerpo. Y esto puede ser personas, comida o bebidas o humo, ¿no? Todas las cosas que ingerimos, que la boca, ¿no? Como esta cosa oral, esta ansiedad que le agarra a los más chiquitos hasta los más grandes, todo el mundo atravesado por una ansiedad. Y bueno, aprendí a ir sacando y también descubriendo nuevos alimentos. Me acuerdo cuando apareció la quinoa, el amaranto, el arroz yamaní. Hippiadas, podrían decirle las personas que no desconocen estas hippiadas. Pero posta que yo puedo comer mucho más saludable que alguien que compra carne habitualmente y sentirme fuerte y sin que me falte energía. También esta costumbre de nuestra sociedad de estar siempre llenos y repletos hasta querer vomitar, ¿no? Como sentirse mal. Tomá un antibiótico, tomate una hepatalgina para seguir dándotela en el hígado sin que te duela. Y bueno, todo esto es el autoconocimiento, las plantas son las compañeras de esta medicina, de esta sabiduría que tenemos que ir a buscar también en nuestro pasado, las memorias de nuestras abuelas, lo que recordemos, ¿no? De cómo nuestras abuelas nos mandaban a buscar una plantita, empezar a buscar ahí. Yo en el camino del autoconocimiento y las plantas, llegué a Paula Pérez San Martín, quien hoy para mí, bueno, es una maestra, una persona muy generosa con la información, que desde el anarquismo pudo llevar la medicina y el autocuidado a todas las casas, ¿no? Por una cuestión de rebeldía y rebelarse a este sistema. Yo creo que lo más lindo es poder dejar de comer lo que nos sirve el sistema y empezar a ser autónomos de nuestras propias ideas y de nuestras propias comidas. Y bueno, es un camino de ida, ¿no? Yo siento que estoy en esa. Y de libertad, ¿no? Llevar conciencia a lo que consumimos nos da la libertad de poder elegir qué estamos ingiriendo. Y pensaba en esto del autocuido, que quizás no es comer bien, es descansar bien, es saber parar y darnos el lugar para parar cuando la cuerpa nos dice que paremos, es darle espacio a esta intimidad y compartirla colectivamente, porque como dice Sofi, nosotros acá en estas manadas nos compartimos nuestra intimidad y eso me parece súper importante porque además hace que puedas poner la energía en la creación, ¿no? En este caso, Sofi con su música, pero nosotras, qué sé yo, también, si bien yo tengo una banda de vicios, pero hay algo del autocuido que genera que puedas poner tu energía en otro lado, que esa energía esté más enfocada, que sea más sana y que podamos crear con las circunstancias como vienen, porque a nosotras nos pasó este año que tuvimos que ir creando a medida que nos iban diciendo, bueno, ahora pueden ser dos, ahora puede ser una, ahora puede ser así, ahora puede ser así. Tuvimos la disponibilidad y la libertad para elegir cómo hacerlo. Eso tiene que ver con la conciencia y tiene que ver con el autocuido. Sí, bueno. Y esto de registrar lo que comemos, ¿no? Es súper importante. Y animarse a salir del cuadrado de alimentación en el que fuimos creciendo. Porque también eso te da una conciencia del mundo que te rodea. Sabemos que se está devastando el planeta por la forma en que comemos, o sea, tiene consecuencias cuando nosotros compramos carne, cuando nosotros compramos los huevos, cuando compramos los lácteos, toda esa verdura con agroquímicos. Estás convalidando algo que está destruyendo a la tierra que nos sostiene. Totalmente. Bien, ¿y qué más? ¿Alguien tenía algo más para preguntar? ¿Un temita? ¿Nos vamos con un temita más? Ya dijo todo. Ya dijo un montón de cositas, así que queremos seguir escuchando cantar ahora. Ah, y para compartirles también, quienes quieran investigar acerca de las buenas costumbres para que el cuerpo y la mente y el espíritu funcionen mejor, hay una corriente muy bonita, antigua, que se llama higienismo. Y eso nos enseña a cómo comer y cómo nos vinculamos. Cómo nos vinculamos con lo que consumimos. Voy a cantar una canción que viene al tema, se llama Caca en la Cabeza. Y para mí surgió desde un juego que era hacer un rap. Después de escuchar un disco de Calle 13, dije yo también voy a hacer mi propio rap. Y salió este rap desde observarme casi desde afuera, ¿no? Y bueno, caca en la cabeza tenemos todos, así que estamos aprendiendo a sacárnosla y que no nos metan cualquier sorete en el valero. Fue leche materna, me enchufaron Nesquik como cosa buena, yogures Petit me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas, recuerdo Pampernick con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mí cajitas y sorpresas, hoy al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también, del agua estás alerta y comienza a poner en tus frascos reservas, rebobinando atrás. Hombres de las cavernas no bebían champán ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con ramitas y piedras. Veo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. La vaquita está muerta y ya nadie la respeta, pobrecita ya sufrió y le comen la molleja, su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio, no esperó recompensa. Lo mismo que un pollo que crece entre maderas y le inyectan hormonas para que gordo parezca. ¿Qué tan rico será un humano en bandeja rostizado? Quizás no nos demos ni cuenta, si escupimos para arriba nos cae la jeta. Si miramos TV, caca en nuestras cabezas. Nos enseñan bien, en la escuela te inventan y te enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja, ja, ja, ja, ja. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Ay. Bravo. Se armó acá, se picó. Somos, tenés una... Hay una tribuna. Una tribuna. Ah, es verdad. ¡Wow! Bien, bueno, bien. Y vamos a seguir charlando un chiquitín más acá con la Sofi. Y bueno, ¿cómo sí, ¿cómo esto, no? Pensábamos lo que estuvimos hablando y nosotras que escuchamos tu música, que se nota también esta transición de autocuidado, de la cuestión de la alimentación y también la cuestión de la menstruación, el menstrutango, que en la última galería le modificaste cosas porque no me pongo un tampón, ¿no? ¡Ay, no lo escuché la canción! Porque yo me quedé con el tampón. Claro. Bueno, eso también, ¿no? ¿Cómo te interpelaron estas experiencias para canalizarlas en la música? Y va pasando, ¿no? Una vez me dice María Elena Miura, que es mi maestra del higienismo, que ella me decía, tenés que tener el canal limpio. Porque es la única manera también de poder dar un mensaje claro, ¿no? Porque si uno ni sabe qué es lo que quiere decir, uno es artista y comunica las entrañas, ¿viste? Entonces, si tenés las entrañas podridas, probablemente... yo tengo tendencia a querer pudrirlas siempre en el ámbito como más irónico y de pronto la alimentación y todo esto empezó a tener un efecto en mi comportamiento. Y en tener un poco más de amorosidad para con las personas, el público, para mí misma, ¿no? Porque cada vez que una se emborracha, fuma un montón y y te acostás a cualquier hora y a veces se vuelve como una seguidilla, eso no te deja energía ni para pensar, ni para trabajar, ni para nada, ¿no? Te genera una nube oscura que no te permite ver las cosas lindas del día, ¿no? Te levantás y estás, me siento mal. Te perdiste la mañana, capaz claro. Te dice que las mañanas tienen una magia, que sí. Capaz que si estás rota la todo el tiempo. La mañana es todo, para mí es súper mágica, desde muy chica aprovecho la mañana. Y bueno, he tenido, por ejemplo, una experiencia el último año, hace un año que dejé de tomar alcohol, Y me pasó que la primera semana de cantar se me abrió el canal y recuperé notas. Notas que las di por perdidas. O sea, en el mundo del canto es que... Y también la locución, todo, ¿no? Como cuidar el aparato. Y la única manera de cuidar la voz es cuidándose, ¿no? Como esto que decíamos, no trasnocharse, no, o sea, no dormir mal, comer muy bien, no estar estresada, no tener pena. O sea, como, claro, uno toca la guitarra y todo bien, pero yo canto y tengo que estar 100 puntos, no puedo estar a medias porque... No sé, he pasado momentos de mucha sobreexposición por estar bajo los efectos del alcohol. Y son cosas que yo ya no quiero en mi vida, ¿no? Entonces, pero noté un cambio en mi voz y también en lo que digo. Como que se va limpiando la palabra también. Y llegan otras emociones, llegan otros colores. Esto de la voz... O sea, haber creído que esas notas no iban a volver nunca más y convivir con una voz que le faltan notas y de pronto decir, pará, volvieron. Pero volvieron porque yo me hice un bien. Y en esto de la de construcción, también del lenguaje, de limpiar las cosas que uno dice, yo dejé canciones en el camino. Porque, no sé, las analizo. Hay gente que me dice, exagerás, porque la canción nadie se da cuenta que habla despectivamente, no sé, de las trabajadoras sexuales. Sí, pero yo no estoy... Yo las banco, ¿viste? No voy a hablar mal de una trabajadora sexual en una canción mía porque era una pendeja y no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo. No voy a ofender a una compañera en una canción. No, mismo en las canciones de despecho. Ya no hay canciones de despecho en estos momentos de mi vida porque no tengo ningún despecho. O sea, estoy en amor con todas las personas que tengo alrededor y que amo y no... Ninguna persona considero que me vaya a hacer mal a propósito de mis afectos. Entonces, como también empecé a investigar sobre otras músicas de eso, ¿no? Del lenguaje que se usa para hablar de otro, o cuando vas a atacar algo, una canción contestataria. Ya estamos hasta acá, todo el día estamos a las puteadas con todo. Entonces, como, ¿de qué manera puedo traducir lo que siento? Sin que tenga un mensaje cargado de violencia, ¿no? Porque justamente lo que estamos necesitando desde siempre es tener un lenguaje más constructivo, no violento y que incite al diálogo. Y cuando una es muy de quebrar así, no das lugar a que otra persona pueda cuestionar o hablar o opinar al respecto, ¿no? Y es una limpieza, claro, como de adentro hacia afuera. Y en las canciones yo nunca pensé que iba a censurarme yo misma. No es censura, sino que es revisión. Es de construcción. Claro, sí, claro. De construcción, registro. Sí, esto, tener registro. El registro y el tomar la palabra y la decisión de poder decidir sobre esto. ¿Qué como? ¿Qué no como? ¿Qué canto? ¿Qué no canto? ¿A qué le canto? Es ¿cómo como comunico? Que, claro. ¿Qué palabras utilizo? ¿Cómo me vinculo? Pensaba, nosotros estábamos charlando un poco sobre el 2020 y creo que en general cuando hablamos... estamos aprendiendo a construir otros vínculos, estamos aprendiendo a ser más empáticos entre nosotros, por lo menos, y eso lleva a que inevitablemente te plantes desde otro lugar, que interpeles al otro desde otro lugar, que nos permitamos incomodarnos. Esto, lo que decía hace 3 años, ya no me gusta decirlo, lo cambio, no lo canto más, como permitirnos también ese movimiento, que es el movimiento de la vida y es el movimiento del transfeminismo también, que todo el tiempo, claro, nos está como invitando a... O nos estamos invitando a deconstruirnos. Por supuesto. Y a cambiar. Así es. Bien, bueno, y está girando una hojita por ahí, porque tenemos una consigna, que es que definamos con una palabra, somos así de jodidas, con una palabra, este 2020. Y bueno, y un poco también pensábamos, si vos, Sofi, como si tenés que poner en palabras, lo que representó este 2020 para vos, ¿qué sería? El colectivo. Va, creo que es la palabra para mí para concluir con este año de locos, es que toda salida es colectiva, de que hay que crear pequeños núcleos mismo en la casa, ¿no? Con el vecino, con la mamá, con el hermano, poder volvernos núcleos y colectivos y nada, y así nunca nos va a faltar nada, nadie, porque vamos a estar atentos y atentas y atentes a todo lo que esté sucediendo. Y sí, yo lo defino así, como que viviré mucha introspección, pero creo que la vuelta de rosca de todo lo que he sentido es el colectivo. Totalmente. Bueno, y ya estamos cerrando esto, y quizás lo que nos podría comentar Sofi es, bueno, ¿dónde te escuchamos? ¿Dónde te vemos? Porque imagino que ahora que se abrió todo un poquito, que tenemos la suerte, de hecho en un ratito volvemos a tener agenda cultural y vamos a pasar una agenda cultural porque pasan cosas, por suerte, protocolo, distanciamiento, tapa boca y todo lo que ya sabemos. Y vos, Sofi, ¿qué onda? ¿Por dónde vas a andar? Bueno, desde ya las redes, ahí Sofía Viola Canta en Instagram, en el Facebook también está la página, está el canal de YouTube, Sofía Viola, pueden encontrar ahí todos los Purla Galería que estuve haciendo en el año, que es una especie de magazine. ¿Cuántos hiciste ya? 27. Pero ya está, ya terminé. ¿Hiciste el último el domingo pasado? Sí. Fue el último, 27, que es un buen número para cerrar. Y también, bueno, voy a estar haciendo radio en este espacio los martes, a partir del 5 de enero, los martes de 7 a 9 de la noche, o sea, 7 de la tarde a 9 de la noche, aquí mismo, así que yo me estoy como aclimatando me a encanta, este espacio me con su calor o con su frío, pero ahí trabajando en estas cositas, y bueno, van a salir conciertitos por acá, por allá, mañana Las Nobles Bestias. Aquí en el barrio también seguramente daré alguna noche, una cena show o algo, con mucho gusto, sí, con ganas de compartirme en los espacios abiertos y culturales. Bien, qué lindo. Bueno, bien, bueno, vos decías recién que hay un montón de cosas que son un viaje de ida, y te aviso que la radio también. Ya sabelo. Bueno, Sofi, gracias. Estamos felices. Gracias. Estar en nuestra última huelga cerrando el año. Nos encantó a todos. Y sos bienvenida. Gracias. Siempre. Y bueno, y te queremos ya escuchar con el último tema. A ver quién nos regala. Sí, queda un tema más, por favor. Obvio. Y bueno, y ya con este temita la despedimos a la Sofi. Voy con esta canción que se llama Vine hasta aquí. Óyeme tú, una cosa es creerme y otra es hacerme llorar. Le has hecho daño a más de una flor, eres tempestad. Me quedé naufragando aquí en esta soledad. Por favor, dame un rayo de sol para saber continuar. Macabro tan lleno de oscuridad, y terminé enterrada en tu drama de amor otra vez. Despierto al fin, luego de las cantinas se me ahoga el pensar. No quiero estar contigo, que prefiero volar lejos de tu camino. Comienzo final, no lo sé, que florezca el destino para ti, para mí. Juntos o separados, ya sin más que anhelar. He caído en tu trampa otra vez, ya no puedo fallar. pa siempre, pero hey de volver, para verme otra vez reflejada en tu mirar, pa sentirte en silencio y para volverte a besar, pa estrecharme en tu abrazo, pues yo te querré hasta el final. Y hay muchas formas de andar, quizás me toca esperar. Oh, no. Y terminé enterrada en tus dramas de amor otra vez. Gracias, huelga de amores. Wow. Ah, otra vez. Pero con gozo. ¿Qué? Otra vez. Ah, es como que, tipo, es como un suspiro de cansancio y de felicidad, de emoción, de emociones. De Llegó el fin y bueno, y acá hay un montón de caritas conocidas. ¡Qué lindo! Bueno, nada, agradecemos obviamente a Sofi y agradecemos a todes en realidad. Creo que es un agradecimiento colectivo. Estábamos hablando, creo que la palabra colectivo es lo que giró hace rato. Y yo creo que también este agradecimiento va a la radio, al barrio, a nosotros, a cada amiga, compañera que nos escucha. Las que vinieron a hacer el aguante, manada, gracias. Nos movemos en manada. La cosa es en manada o no es. Bueno, y antes de meternos en dos cositas que creo que nos va a gustar mucho, que una es la consigna que ya giró por ahí, si te quedaste con ganitas de decirnos algo, nos podés decir por las redes. Yo pensando en esta última huelga, no me quería olvidar como de... O sea, vieron que nosotras tenemos ese noticort y esas cositas así, ese picadito. Y yo creo que está bueno como también como que lo que no se nombra no existe. Yo creo que existieron muchas cosas en esta huelga, pasaron muchas cosas por acá y que son las cosas que sucedieron. Y me parece importante no olvidarnos que este 2020 se dio un escenario de desalojos y represión muy zarpada que empezó en Guernica. Marcó un precedente en lo que es la recuperación de tierras y la lucha por tierra para vivir, y eso impactó porque se hizo un semillero de tomas y después lamentablemente sufrimos una terrible represión y eso también picó lamentablemente y se siguió en otros espacios, y me parecía como importante destacar eso, recordar de que cada 30 horas muere una mujer víctima, mujer y disidencia, víctima de femicidio. De hecho, ayer apareció Florencia Romano, que creo que es la última, o quizás no, porque es cada 20, 29, 30 horas. O sea, me parece importante seguir recordando que nos siguen matando y el paren de matarnos es algo que lo tenemos que seguir recordando todo el tiempo. Y bueno, y una pandemia mundial que nos convocó a quedarnos en casa. Nos llamó a quedarnos en casa y por suerte muchos le hicimos frente a ese quedarnos en casa y tuvimos la posibilidad de hacerlos, pero hubo quienes no. Y eso fue un impacto zarpado para la clase trabajadora, para también las mujeres víctimas de femicidio. El quedarse en su casa no fue una forma de cuidarse y por eso también me parecía importante traerlo, porque nos cuidamos nosotras. Nos cuidamos entre nosotros, a nosotros nos dijeron que nos quedemos en casa porque nos íbamos a cuidar de una pandemia mundial y... Sabemos que la no pandemia es tan así, el patriarcado. Porque la pandemia es el patriarcado. Pero también pasaron cosas lindas que estuvimos hablando recién. O sea, pasó la marea verde y sigue pasando y tenemos todo lo que ya contamos anteriormente. Y también pasó algo verde que nos convoca y es que se sigue discutiendo sobre la marihuana para todos los usos, no solo para el uso medicinal, sino para todos los usos. Entonces me parecía como que cerrarlo desde ese lado, lo pensaba, ¿no? Pasaron todas estas cosas feas de las que ya hablamos, pero hay dos cosas que siguen ahí a punta de lanza, que es el derecho por decidir y por nuestra independencia y por lo que queremos hacer con nuestras cuerpas y con todo lo que consumimos, lo que hablábamos con Sofi recién. O sea, me parecía como importante llevarlo a esta reflexión. Bien, yo quiero celebrar también, me sumo al repudio ahí de la compañera huelguera Paula, voy a pedir también justicia por Facundo, el Estado es responsable, pero me quiero quedar con que a pesar de todo lo que vivimos, porque para todos fue bastante traumático este 2020, para algunos más o tres menos, que pudimos crear colectivamente a pesar de esas circunstancias donde teníamos que estar adentro. Al principio hubo abrazos clandestinos, miradas clandestinas, hicimos todo ese proceso juntes. Nada hubiese sido igual si no hubiésemos tenido esa manada sostenedora. La risa siempre fue la trinchera porque a pesar de todo en distintos lugares nos íbamos juntando y aunque sea reírnos o de la situación. Y eso, ¿no? Como apostar a la construcción colectiva. Creo que este año, no a todos, pero a nosotros, por lo menos los que estamos acá, creo que nos atravesó, lo celebro. Celebro que estemos donde estamos, con la gente que queremos estar, construyendo a conciencia vínculos que queremos construir. Así que nada, salud, compañeras. Salud, salud. Transformamos chinita. La realidad. Transformamos la realidad y esto, ¿no? A pesar de todo, encontramos la manera de que camine, ¿no? Como esta capacidad de resiliencia, esto lo forzado de tener que modificar nuestra cotidianidad que tenía que ver con el otro. O sea, de repente se instaló la idea de que el contacto con el otro era lo que nos hacía mal cuando es justamente lo que nos da un sentido de vida, porque solitarias no vivimos. Nunca más. Nunca más. Y las transformaciones individuales. Yo creo que esto que vivimos es histórico y que cada uno tuvo y cada uno tuvo un proceso muy zarpado en su ser. Y celebro a aquellos que lo hayan podido registrar, ¿no? Bueno. O sea, que se dieron esa oportunidad de registrar todo lo que le pasaba que tenía que ver con UNE y a destrabar lo que haya que destrabar. Y que nos sirva, ¿no? De experiencia, que no queremos volver a lo de antes, no queremos volver a lo que antes era la normalidad, vamos a construir normalidades o no normalidades nuevas, que nos sirva para eso también. Bueno, hay cosas que ya no, y no las vamos a seguir reproduciendo. Totalmente. Bien, bueno, ¿quieren que les lea lo que me llegó acá? ¿Por qué? ¿Por qué te llegó? ¿Por qué te llegó? Porque me llegó una hojita porque teníamos una consigna que era que nos definan con una palabra el 2020. Y voy a empezar acá y después te paso la palabra. Ay, bueno, dale. Pasa palabra sería. Empiezo. Cambio, perspectiva, sacudón. Transformación de bases de pensamiento. Acá me metieron unas pares. Profe. Hastío, harta, decidir, decir. Bien, sembrar, introspectivo y ocio. Esa la pasó bien. Hubo, momento ocio, de gracia, ocio. Bueno, acá sigo. Legalización, claramente, de todo. Amor, ¡ay, qué bien que me tocó amor! Amor, miedo, mucho miedo, me suma eso. Huerta, tenemos huertas por todos lados. Sí. Tenemos bosque, huerta, todo. Masa madre. Introspección, masa madre no sé hacer, pero tenemos también. Procrastinación. ¡Oh! No hay que procrastinar más. No, basta. Drama. Sí, drama re. Incertidumbre también. Yo quiero agregar colectivo. Y voy a agregar una más que me identifica, que es confusión. ¡Guau! Wow. Bien, bueno. Alta. ¿Qué? Alto. Confusión. Alto cadáver exquisito. Así es. Bueno, y nos vamos con un. O sea, ¿qué? Agenda. Eso, agenda. Por favor. Ahora que ya está cerrando la huelga, la agenda. Antes de la agenda, creo que tenemos que hacer un reconocimiento como huelgueras a nuestro integrante. Sí. Producto de la pandemia, que es Mati Huelguere. Mati, Mati, te queremos. Te bancamos, Mati. Te bancamos, 80.000 audios, 5 minutos. Guachas nosotras. Gracias, gracias. Y quería agregar una palabra yo. Por favor. Yo pensé resiliencia, que la nombró Marcia hace un ratito. Y me parece que define más desde mi perspectiva este año. Me gusta cerrar con esa palabra. Muy bien, Tauro. Bueno. ¿Y ahora? Y ahora, a ver, ¿sí? Sí, ponle. Mulona, mulona, mulona, mulona, vamos a ponernos de moda. Mulona, mulona, mulona. No podía faltar. Porque si algo aprendí en esta pandemia fue a pelear. Te faltó perreo, amiga. Te faltó perreo. Bien, bueno, y nada, queríamos así como ponerle a la agendita un poquito de ritmo porque creo que yo creo que todos estamos celebrando el que haya una agenda cultural después de esta pandemia. Así que bueno, paso así, casi rapidito. Este domingo 20 hay Festival por la Recuperación de Tierras en Guernica. Tocan La Feminazis, Presidentes Muertos y La Milagrosa. Esto es en Plaza Plebete, Santa Elena, a 200 metros del hospital. Todos los domingos volvió, por suerte, la Lucre Vicenza a la Plaza de Temperley. Creo, si no me equivoco, el 27 es la última de este 2020, que vamos a estar ahí algunos participando de esa varieté. Y los viernes está la varieté zarpadísima, hermosa, que está acá en la Plaza de Escalada, varieté y circo, que viene ya hace banda, hubo receso pandémico y por suerte volvió esa varieté, así que si no me equivoco ahora mismo está sucediendo, ¿o no? Sí. Bien. Me dicen por la cucaracha que sí. Así que nada, buenísima la Plaza de Escalada. Y este viernes también en Esquina Libertad hay feria y varieté. La feria empezó a las 5 de la tarde y después sigue una varieté con las Feminazis también. Mañana. Mañana sábado, Paula. ¡Producción! Gracias, mami. Bueno, mañana Esquina Libertad. Mañana. Esto es en Lomas Valentina, 395 Valentina Alsina. ¿Y el barrio? ¿Qué onda, China, acá en el barrio? Contanos qué es lo que pasa. Voy a agregar solamente, porque estamos rodeadas de artistas, que acá la compañera mañana también va a estar ahí varietando. Ahí va. La Faca Ailín. Así que la sumamos. En el barrio están pasando un montón de cosas lindas. Estamos pudiendo abrir con protocolo. Eso es muy importante. No solamente porque nos encontramos y sucede la magia, sino porque tenemos que existir y necesitamos plata para pagar todo, desde la comida de les gatites hasta el alquiler y sostener la radio y demás. Así que están invitadas. Hoy hacemos una merienda. O sea, después de la radio abierta, entramos al barrio, nos tomamos unos jugos, nos comemos algo rico. Mañana está Alan Sutton a partir de las 21 horas. Recuerden que tienen que reservar porque, pues, pandemia, los cupos son limitados. Quienes nos alimentan saludablemente son les compañeros de Semilla, que es el buffet saludable, que está funcionando también hace poquito en el barrio. Así que vengan, aliméntense, disfruten del espectáculo, disfruten de los artistas que están pudiendo volver y de la magia del barrio, que realmente es maravillosa. Y además nos vamos, cerramos el año con un nacimiento. Resulta que a partir del lunes 21 de diciembre nuestra casita Mosh transmuta y le damos comienzo a la vida de 1826 Radio, que es la radio del barrio cultural. ¡Un aplauso! Obviamente nuestro amor y agradecimiento a Mosh, que fue la radio del barrio durante un montón de tiempo, pero bueno, esto, la pandemia nos trajo cambios, fuimos creciendo, creemos que es necesario que la radio refleje lo que es el barrio para nosotros, que convoque a les vecines y a nuestros amigues a formar parte de la radio, a tener un programa, a escucharnos, obviamente, a seguir participando de las radios veredas. Acá Sofi contó hoy que en enero arranca un programa. Y sigue, va a haber un programa en el barrio. ¿Sigue todo igual que ahora? ¿Todo hermoso? No, pero en el barrio, digo. El programa, amiga. ¿El programa sigue en el barrio? Sí, claro. Así que, bueno, nada, invitarles a que escuchen Oimosh el lunes 1826, a que vengan al barrio, a que se sientan cómodos en la manada, serán bien recibidos. No sé si me olvidé de algo acá, las compañeras, alguien quiera... Avise, ¿no? Pase chivo. Bueno. Bueno, y así como dijo la China, que ahora terminamos acá con la huelga y podemos pasar a merendar, también les invitamos a que pasen a ver la expo de Pavo Baruque, porque esta varieté. Bueno, porque el año pasado estábamos cerrando con una varieté que también estaba que acá. Que también estaba nuestra Paca Mercur con su mercuriana. Bueno, y nada, y surgió esta cosa de que Pau también se fue acercándose a esta abuela, al barrio y demás. Y bueno, hay una exposición, así que ahora cuando terminamos pueden pasar a ver sus cositas. Y yo no sé si ya estamos listos como para... ver lo que sigue. Vos, que estás ahí cerca de la puerta. Tenemos feria. ¿Vieron ¿Quién? Que en Escalada también está sucediendo? En Escalada y en distintos lugares del conurbano, que hay una feria transfeminista de compañeres autogestives que están en la radio. En la Plaza de Escalada, el otro día en la Plaza de Temperley, ahí sosteniendo su laburo. Así que el 23 pueden pasarse por el barrio a partir de las 17 horas, tomarse un jugo súper sabroso. Digo lo del jugo porque ayer lo tomé y estuve rezagado. Está buena, amiga. Un jugo sabroso, una comidita sabrosa y te llevas los regalitos para Papá Noel, porque seguramente vas a comprar algo, porque capaz pinta que todo el mundo compra. Bueno, vení, comprá autogestivo y nada, nos ayudamos entre todos. Una más. Un chivo más. El 22, martes 22, feria autogestiva también en la terraza. En la terraza, ¿no? ¿De la toma? En la toma. Para mí todo pasa en la terraza, aparte de ahora en la toma. Pero bueno. A las 4 de la tarde también, o sea, ya llegan las navidades, regalite autogestive para todes. Y una más. No se tiene ni idea. Vieron que todos los jueves, a partir ahora de las 12, hacemos posta cultural, compartimos nuestro arte con les vecines de Remedio de Escalada, que cada vez les gusta más, pues obvio. Y el 24 vamos a estar nosotras. ¿Con quién estamos? Con Escalando sin Remedio. ¡Me vuelvo loca! Ya, estoy muy emocionada. De acá, así, a la fama. Bueno, quiero decir, ya nos vamos. Hoy nos pasaron todos los camiones y los autos que no pasaron en todo el año. Porque estamos en la cacha. Bueno, esperamos que pase este camioncete y bueno. Se va a quedar ahí. No sabemos de quién es el auto. Ay, me acabo de... Claro. Bien. Bueno. Se van a dar una vueltita. Perfecto, lo vemos. Ahí está. Bueno, ahora sí, nos vamos con Pavo Baruque y su perform. Adiós. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio.